Nosotros estamos en el Parque Helios Echeverri, en el corazón del parque, te diría. Son una mañana linda, aunque fresca, por cierto. Pero acá hay calor, hay un encuentro de escuelas especiales, como anunciaba Martín en el boletín de la hora 10. Y bueno, estoy aquí con las inspectoras de Educación Física, Susana Cantori, y de Educación Especial, Claudia Estebani, que vamos a robarles unos minutitos para que nos cuenten lo que están haciendo. Primero hablamos con Susana Cantori. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alicia, y a todos los oyentes. Bueno, estamos compartiendo el segundo encuentro de las escuelas especiales, que el primero se realizó allí por el mes de junio, en el Club Estudiantes, con la parte deportiva. Y ahora se aprovechó la conmemoración de los 75 años de la DEF, que es la Dirección de Educación Física, y la Semana de la Diversidad Cultural, con el Día de la Tradición que soy, para realizar el segundo encuentro a través de un taller de juegos. ¿Sí? Que contamos con el apoyo de los chicos del Instituto de Educación Física y el taller de juegos dirigido por el profesor Gabriel Coronel y Gabriela Pitaluga, que son juegos tradicionales y están divididos por edades, y bueno, los chicos van participando según edades y dificultades que tengan. ¿Cuántos chicos aproximadamente están aquí? Porque se ve un nutrido grupo, y preguntarte si son de todas las escuelas especiales de Olavarría. Sí, todas las escuelas especiales de Olavarría, de gestión oficial y de gestión privada. No sabría decirte exactamente el número, pero bueno, había una inscripción abierta de todas las escuelas. Lo que pasa que por ahí hay algunas escuelas que hoy también tenían otras actividades, y bueno, tiene un grupo de alumnos que continúan en la escuela con sus actividades, otros chicos. Pero bueno, está abierto a toda la escuela, pero yo creo que más de 100 chicos hay acá hoy. ¿Y esto se puede decir que es la culminación también del ciclo lectivo en cuanto a estas actividades? Sí, completamente. Nosotros desde la Dirección de Educación Especial y de Educación Física tenemos proyectados que los chicos tengan dos encuentros al año, uno en la primera parte del año y otro en la segunda parte del año, y esta sería la culminación, exactamente. Bueno, gracias, Susana. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, y también hablamos con Claudia Estebani, que es la inspectora de Educación Especial. Claudia, buen día, y preguntarte desde tu óptica con respecto a la educación especial, el rol que cumple la actividad deportiva, lo que están haciendo hoy acá. Sí, buenos días a todos. La importancia del deporte, para todos los chicos, y bueno, con más razón todavía para los alumnos de Educación Especial, que es una forma de ellos demostrar también que pueden, y que de alguna manera, dentro de sus posibilidades hay deportes que también los pueden practicar y interactuar con todos los chicos. ¿Qué matrícula hay de Educación Especial en Olavarría? Bueno, yo te puedo decir de lo que son las escuelas a nivel estatal, porque son las que yo superviso. Hay después también escuelas de gestión de DIPREGED. Pero en estatal son alrededor de 580 alumnos, más o menos, que estamos teniendo una matrícula total dentro de los que son los niveles educativos, ¿no? Porque después en educación especial también está lo que es talleres protegidos, que ya no dependen de mi gestión, ¿no es cierto? Pero, el número exacto de discapacidad, pero ahí yo te doy lo que es a nivel escuela. Claro. Sí. Bien. Susana, ¿querías agregar algo? Sí, algo más. Agradecer, a través de la jefatura regional, la jefatura distrital, a toda la gente que colabora con esto, como así también a la Dirección de Deportes, que aportó colectivos para que los chicos se trasladen hasta el lugar. Así que bueno, ese agradecimiento. Bien, inspectores, les agradezco que pasen una linda jornada, porque creo que esto dura hasta las primeras horas de la tarde, con almuerzo incluido, ¿no? Sí, así es, hasta las 2:30 más o menos de la tarde vamos a estar acá. Buena jornada. Gracias.